El saber de mi pueblo. Inishpetanilis totata Juan. Intotata Juan Quistoa. Nuestros abuelos dicen. Teimomosta techtequipachua, tineltoca, Juan techtapovia, into weitata Juan y tech into masegual xolalme. Ticaqui y techinta lamiquilis, intamachilis te intechnextilia, que ni último nesmachpiasque campatinemi, Juan que ni utios tocasque y techinemilis. Lo que existe en nuestra cotidianidad. Creencias y saberes de los abuelos de nuestro pueblo masegual. Lo que escucharemos en este andar nos mostrará nuestro contexto y nos enseñará a prevenirnos para transitar en esta vida. Mal aire y cacacolí. Yo en quito guasque más amo seguir cago en pedirme más cochicán en mi celte. De una vez de recién nacidos hasta huehueyá. De semi al chicago ya de 2 años, 3 años, allá no se me senga. Ashka, yo voy a veces de te pupa se me llevan de mí. Cuando te pupa llevan de mí, entonces te pupa que pia que ne quistis ni camisita, o cualquier sombrero y gorrita, lo que tengo cualquier, quistia guane porque pilo a calteno. Guanca la que quisque sin que camisin que, que más que hay playeras que más, pero yo pues si camisitas más cago a calteno, para un poco cago a nejecate. Takan cual que nejecat para que no utilicen pili o takan piasco cosque escalisti o para un talis graves y callejo y hongo coles más que atacaros pues sentir más sí más cerca o a calteno o a más cuando sea que pia pil con net recién nacido a ti apenas yo le que me dije sí yo le para mostica huíptica más me sea que pia cuidado quien cuide ejecat o que va porque mismo un persona nada que yo igual de mí que igual como ejeca huía ne huí. Pero a mí es Juan que es que la que es que es para que entiendo que esté en Bilime. Porque mi aquí es que es que mi aquí es que en Huichoch, solturas en los baños de Calanemilis. Juan, pues si voy a un chihuila, me es que voy a No se debe dejar dormir solos a los niños hasta que ya estén fuertes. De 2 o 3 años todavía no son tan fuertes. Ahora, les puede hacer mucho daño si su papá anda de noche. Pero si el papá anda de noche, debe quitarse su camisa. O si trae sombrero, debe quitárselos y dejarlos colgados afuera, para que afuera de la casa se quede el mal aire. Debe entrar con playera, pero la camisita que se quede afuera para que ahí se quede el mal aire. Y así no le pasa el mal aire al niño o a un enfermo que tengamos en casa. Más cuando hay un recién nacido. En los primeros días de vida del bebé, se debe tener mucho cuidado. Les puede dar el mal aire y les da vómito, soltura cuando van al baño. Hasta se pueden morir, se pueden enfermar. Es porque les hace daño el mal aire. Con las sabias palabras que nos comparte la señora Socorro Martínez, podemos darnos cuenta de la importancia de cuidar a niños y enfermos de algunas fuerzas que pueden dañar su salud, como el mal aire. Agradecemos a la señora Socorro Martínez, de la comunidad de